En Radio 1 sabemos lo difíciles que son los momentos que nos han tocado vivir, pero poco a poco y sin bajar la guardia, todos vamos saliendo adelante. Démonos la mano y reactivémonos juntos. Radio 1 tiene preparada una propuesta publicitaria especial para el comercio tagneño, para que anuncies en la radio número 1 en sintonía. Ponte en contacto con nosotros. Llámanos al 952-96-1043 y al 952-3870-46 o escríbenos a publicidad@radio1.pe. Radio 1, número 1 en sintonía, siempre por Tacna. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio 1. Llegaron pa' divertirte, los locos de la noticia llegaron pa' vacilar. El manicomio está triste porque escaparon los locos de la noticia llegaron pa' vacilar. De la tarde, 14 minutos, por Fiestas Patrias, llega a Tacna el Toro Serrano, carnes y parrillas. Ah, y de cortesía, pida su chuño rebozado. El Toro Serrano, especialistas en cilindradas, cordero al palo, chancho al palo. El Toro Serrano, carnes y parrillas, te espera este 28, 29 y 30 de julio, camino Calana, kilómetro 7.5, más arriba de Salud. El Toro Serrano, amenizado por una competente orquesta y show infantil con payasitos. Disfruta de una explosión de sabores con tu deliciosa bebida Cris, que te da la intensidad que necesitas para refrescarte todos los días. Pruébala en sus sabores de citrus, tropical, green, red y durazno punch. Cris, sabores intensos que refrescan. 2 de la tarde, 15 minutos, la Academia Preuniversitaria CIMA, con su amplia experiencia en el ingreso a distintas universidades, anuncia este 1 de agosto el inicio de su ciclo de invierno. Aprende y anticípate a los problemas. Visítanos e infórmate en la calle Bolívar 295, a media cuadra del Paseo Cívico, teléfono 285212, celular 938-968672. Recuerda, con CIMA y tu esfuerzo, el éxito está asegurado. CIMA, una academia de verdad. Encuentra tu mejor versión en una opción con la Universidad Privada de Tacna. Nueva modalidad dual, presencial y semipresencial. Prepárate en nuestro ciclo, fase 0 2024-1. Exclusivo para estudiantes de quinto de secundaria. Inscripciones del 7 de julio al 26 de julio. Inicio de clases 5 de agosto. Para más información visita www.upt.edu.pe. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio 1.